a cair del día, con esperanza y alegría. Tengo la mente abierta y el alma sedienta. Y así voy a ir rumbo al fin del tiempo, sin pensar. Llevo en el corazón la vida presa, sin color y sin razón, en un tiempo de sufrir. Tengo la mente abierta y el alma sedienta.